De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión deforme. Hola, buen día. Estamos en comunicación con Julián. ¿Ahora me escuchan? Ahí está, ahora sí. Bienvenido, Julián. ¿Cómo estás? Todo bien, acá andamos, empezando un poquito tarde la mañana, pero una alegría hablar con ustedes. Bueno, de paso, bueno, vamos a darle la bienvenida a Julián y contar en esta oportunidad que estamos nuevamente en una de las entrevistas del ciclo de entrevistas de la red de radios rurales, en el marco de, bueno, la hemos llamado De Radio a Radio. Y en esta oportunidad estamos contactados con San Pedro, provincia de Buenos Aires, para hablar con FM La Correntada, y por eso Julián está del otro lado atendiéndonos. Bienvenido y muchas gracias por esta comunicación, Juli. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, y me parece hermoso que nos podamos comunicar entre las radios y que podamos compartir unos minutitos para hablar de lo que nos une, ¿no? Que es la radio comunitaria y la radio rural. Bueno, de paso, bueno, contanos un poco cómo empieza, cómo es el proyecto de La Correntada, hace cuántos años están al aire y si están al aire hoy, actualmente, cómo va eso, cómo funciona ahí en San Pedro. En San Pedro, bueno, La Correntada, ya se imaginarán que nos atraviesa la profunda hermosidad del río Paraná, que somos una radio que está muy marcada por eso, porque estamos ahí en la costa. O sea, nosotros abrimos el estudio de la radio y vemos el río cuando hacemos radio y cuando operamos, y siempre está muy presente. La radio cumple ahora en junio ya 7 años. Fue un proyecto que arrancamos gente del barrio y no tan del barrio, pero eso era como que cuando nos enteramos que había un proyecto, que podía haber una radio en la cooperativa, en la que estamos, fue como re loco, y dijimos, nadie se imaginaba, viste, que podía ser verdad, y nos pusimos a trabajar mucho, a informarnos sobre la radio, a practicar, a estar en talleres, y un día bajaron de una camioneta un equipo zarpado con consolas, todo, y ahí, bueno, arrancó el juego y arrancó también lo que es llevar la radio adelante, con la programación, que nunca habíamos hecho radio, nunca habíamos estado al aire. ¡Qué genial! Fue un proceso así, re loco, que sí, hasta el día de hoy nadie, claro, la gente de la radio es profesional ni nada, pero bueno, uno va aprendiendo, le va metiendo, aprendiendo a hablar, aprendiendo a comunicarse, a gestionar, también a lo de las publicidades, también a la música, todo un aprendizaje y un camino así recorrido. Sí, además es lo que decimos siempre y lo que sabemos, ¿no? Que no importa tanto el título que uno tenga o quién es el que está capacitado, entre comillas, para hablar en la radio, sino al contrario, digamos. Sabemos que desde la radio comunitaria y la comunicación popular todos podemos tener voz y hacer una comunicación más horizontal, y eso es lo que vale. Contanos también, Julián, ¿cuál es el dial de ahí, de la radio, de FM La Correntada, y cómo es ese lugar, esa, no sé si es una ciudad? Contanos a cuántos kilómetros está la parte urbanizada, si está en una zona rural, cuál es el paisaje. Bueno, nos contabas recién que abren la ventana y ven el río Paraná. Contanos un poquito alrededor, ¿cómo es? Y San Pedro es una ciudad que está perdón, sí, justo en el medio de Rosario y Capital Federal. Bien. Que son las dos ciudades más grandes, más de lo que es la zona de Buenos Aires. Estamos justo en el medio de esas dos ciudades. San Pedro es una ciudad que hace bastante tiempo está pasando a ser también muy urbanizada, se está abriendo mucho. Por ejemplo, nosotros estamos en una parte medio alejada de lo que sería el centro de la ciudad. Es como que estamos en la costa, pero no llega tanta gente como llega del lado donde están los clubes, donde están bien los balnearios, etcétera. Así que estamos medio en una cooperativa que también tiene un camping, que es parte de todo, es como una... Está bueno también porque el proyecto de la radio no se deja empapar de ese sentimiento también de cooperativismo cuando Bien. bajas y están los chicos que practican canotaje, están las chicas que hacen el taller textil, están la gente que maneja el camping, está todo muy rodeado de como de un espíritu cooperativista y que como que tratamos de que las noticias sean más que nada de ahí, del barrio. Estamos en el barrio Las Canaletas, que es un barrio muy antiguo de San Pedro, Ajá. donde antiguamente ese era el centro más comercial de la ciudad hace muchos años. Se llama Las Canaletas por cómo ha dejado eso, el que estaba el puerto, que no estaba el puerto que está ahora, sino que eran las canaletas muy viejas, esas por las que se transportaba los granos y las cosas para que se llevaban en los barcos. Y como que la gente de ahí todavía está muy marcada por eso. Y somos la 92.7. Y estamos ahí Perfecto. en el dial. Ahí está. ¿Y qué población tiene esa zona? Porque esto, bueno, como vos decías, ¿a cuántos kilómetros está de la zona más urbana? Más allá de que está creciendo mucho y que este último tiempo, como vos decís, está teniendo más tránsito, igual ustedes están alejados de la gran ciudad, por decirlo de alguna manera. Sí, no estamos en la ciudad, pero por ejemplo, Como en la salida de la ciudad sería. del barrio Las Canaletas estaremos a unos, no sé, 5 o 6 kilómetros, como Bien. que eso. Es más, también es eso, viste, que uno organiza eventos y cosas y ahí hay veces que mucha gente, así que vos decís, que contás con que vaya mucha gente o a recitales de rock, y decimos, bueno, los pibes, este fin Claro. de no hay nada, van a venir, pero vos decís, no se animan a cruzar esa avenida, viste, Mira. que está abajo, como que cambia del barrio a lo que es el centro, y entonces a veces decís, ni viene para estos lados, pero bueno, uno trata de que se conecte un poco más y que todas esas cuadras queden un poco más reducidas. Algo que no sea tan, que nos impida estar tan lejos, pero bueno, Bien, también es una luz. y ese lugar donde tienen instalado el estudio de la radio, ¿es propio? ¿Es un lugar que les han cedido para poder hacerlo? ¿Tienen una construcción, digamos, un edificio para, o una casita, una especie de lugar para el estudio de la radio? Contanos cómo es la radio. Sí, el estudio es hermoso, la verdad que es un salón que está en un segundo piso, arriba de donde están los botes, la botera de los chicos de canotaje, es el piso de arriba, y es un salón muy grande, y en el fondo está nuestro cuartito, que es bastante grande, la verdad Qué bueno. que hemos pegado un lindo lugar, y compartimos también con la gente que está terminando la escuela en Delfines. Ellos tienen el salón de adelante, y nosotros Qué genial. fondo. Así que vos entrás a la escuela y decís que no hay más nada, que es decís qué linda la escuela, pero no sabés que si caminás dos pasos más, abrís una puertita y Y está la está la radio. radio, qué hermoso, qué bueno. ¿Y cómo se manejan con la autogestión o cómo es la manera que tienen para subsistir de manera económica por esta cooperativa? ¿Se van sosteniendo? ¿Cómo funciona eso? ¿Tienen publicidad, colaboración del Estado de ahí? Sí, es muy complicado, ¿sabes? Gestionar un medio, estamos en un tiempo medio complicado para la economía, ¿viste? Y Sí. los proyectos así, las más autogestionadas y comunitarias, ¿viste? Que no están afuera del impacto ese que genera, ¿no? Nosotros tenemos publicidades, por suerte tenemos una publicidad que nos brinda la municipalidad de San Pedro. Pero también es eso, tenemos muchas publicidades de emprendimientos privados, de empresas privadas, de comercios, como que gracias a Dios, viste, como que tienen una cuota así de compromiso con la radio, que por una parte lo hacen por la comercialidad y por la publicidad, pero también yo creo que lo hace mucha gente por esto, dar una mano y dar una mano que Apoyar, esto, claro. sí, que saben que de esa manera como que subsistimos, ¿viste? No, Bien. si no las publicidades sería muy complicado Sí. llevar la radio adelante, porque es la única plata con la que le pagamos a los operadores, con lo que si compramos algo, se rompe algo, lo tenemos que comprar. ¿De cuánta gente está, más o menos, estamos hablando en el proyecto de la radio? ¿Cuántos son en el equipo de la correntada? Y eso va rotando, viste, que al ser a veces, viste, un proyecto comunitario, como que va a bien. La gente, pero tenemos unos 10, 11 bien. Que estamos ahí llevando las cosas adelante. Hay un trabajador que se decidió, viste, eso, que antes como que había muchos operadores que tal vez a veces no lo hacían de onda o tal, y no, como que se decidió que uno de los chicos que opera como que se destacó, y con el compromiso y con las ganas y todo, y como que se centralizó en eso. Él es el operador principal de casi todas las horas, porque tenemos un noticiero diario que sale todas las mañanas, como que ese es la línea editorial de la radio, por donde sale más o menos lo que sentimos, pensamos, y como que ellos son un grupito, viste, que más se manejan muy bien con la producción y como que se encargan del programa. Te iba a preguntar sobre eso, sobre la programación. ¿Tienen de lunes a viernes el informativo, noticiero a la mañana? Sí, el informativo ese que ya va a cumplir casi 5 años, viste, está muy... ¿Cómo se llama? El aguacero diario. Y ahí como que 5 años hace que están, y como que lo conducimos todos los que estamos en la radio. ¡Qué, ¿viste?, bueno! Pasamos todos por ahí. Y la idea es como que no se corte eso, porque, bueno, es como disputar ahí entre los medios locales la información. Totalmente. Nos quedamos atrás, producimos, buscamos las notas, entrevistamos a... En un momento decíamos, somos una red comunitaria y tenemos que contar las cosas del barrio, porque es todo una... El barrio es muy así, comunitario, y podemos contar las cosas del barrio y ser un servicio para la comunidad, pero también podemos disputar la nota con el intendente. Por supuesto. Y preguntar, porque no, tampoco vamos a preguntar lo que ya preguntaron los medios, que siempre es como que medio parecido, sino que, bueno, la información darla más para nuestro lado, para el barrio, para los sectores más humildes de la población, y nada, eso. Buenísimo. Después, bueno, claro, eso. ¿Y qué otra programación tienen en el resto del día? ¿Qué hora va el aguacero? El aguacero es a la mañana, son 2 horas. Desde las 9 hasta las 11. Uh-huh. Y en el medio, bueno, pasamos el informativo Farco también. Bien. Que siempre tratamos de cumplir con eso porque nos parece muy interesante. Y después de eso hay como una sección de cuentos también, como un señor que lee cuentos y los lee al aire con sus repetidas músicas de fondo y los presenta, los cuentos. Y después tenemos otro programa que es muy lindo también, que tiene la misma edad que la radio, que lo hace una chica que trabaja en el INTA, y como que, nada, es la ciencia, pero más de lo cotidiano, ¿no? Bien. Un día cuenta cómo compostar una huerta, o cosas re sencillas, pero más de lo científico, de la vida diaria, de cómo va a salir un tomate, o la historia de las mujeres latinoamericanas, en la ciencia. ¡Qué lindo! Y está re bueno eso. Genial. Entre otros programas, ¿viste?, que van y vienen, pero siempre hay gente ahí jugando la radio y como usando la radio como con responsabilidad. Hoy, ¿viste?, siempre se lo toman muy, muy personal, porque yo cuento que gente que entra a la radio no se puede ir después, porque la mayoría, por ejemplo, de la gente que está ahora como militando en la radio, gestionándola, son gente que se ha enterado de la radio, puso un programa y no ha podido no meterse en la vida de la radio, porque claro, es muy complicado hacer tu programa y después desentenderte. Empiezan muchas ganas de estar en el día a día, de preocuparte, de renegar, porque siempre hay algo para hacer. Y seguro. Y termina toda la gente como quedándose y siendo parte del todo de la radio. Estaba re bueno. Totalmente, sí. Bueno, y de paso, aprovecho para decirte que en nuestra página de Radio El Refugio estamos llevando adelante esta serie de entrevistas para que todas las radios del país a quienes estamos entrevistando las puedan tomar y poder retransmitirlas en sus radios. Así que, bienvenido, Julián, a tomarlas para que las puedan pasar, las puedan tener y seguir el contacto entre todas las radios. Sí, lo vamos a hacer, me parece que es un material re lindo y cada vez que tenemos así cosas que nos llegan, está re bueno pasarlas y como duplicar, viste, el contenido está re bueno, sí, me parece que hay que estar así en contacto y siempre tenemos cositas que nos podemos intercambiar Así es. como para estar más federalizados. Exactamente. Bueno, y obviamente ya les dejo la invitación para que puedan venirse a Viedma Río Negro cuando quieran. Las puertas Sería un sueño. de Radio El Refugio están abiertas para recibirlos. Bueno, algún día iremos, ojalá. Ojalá, ojalá que podamos Ustedes encontrarnos. también están invitados a San Pedro también cuando quieran. Es un lugar muy lindo, me parece que algún día habrá que conocernos y compartir un montón de Totalmente. cosas. Sí, tal cual. Bueno, te agradecemos, Juli, la comunicación y bueno, ya nos conocemos, aunque sea a través de la voz de la radio y estamos en contacto y por ahí podemos seguir teniendo vínculos entre las radios, así que un placer haber podido charlar con vos. Sí, me encantó, la verdad que me puse muy contento. Hacía años que no tenía una entrevista así en radio, me había olvidado lo que era un poco, es lo más lindo de la radio, que eso, que jugar, hablar y espero que le haya servido, que la gente haya escuchado y le haya parecido interesante. Les mando un saludo a todos y bueno, sigan para adelante, que hacer radio es hermoso y una buena forma de pasar el tiempo y de aprender también. Así es. Bueno, muchas gracias, Juli. Nos vamos hablando y bueno, y saludos también a toda la correntada. Dale, igualmente a la radio El Refugio y espero que estén bien. Bueno, así pasaba entonces FM La Correntada para de radio a radio este ciclo de entrevistas de la Red de Radios Rurales. De radio a radio, el ciclo de encuentro de la Red de Radios Rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una